vemos. Lágrimas no sabemos, me temo que somos botes a la deriva y sin remo. Hablemos esta noche de ella, aunque es de la canción más bella, es pequeña para aquella doncella, taciturna estrella. Y no es lo que dejamos, después de todo cuánto queda. El tiempo es ridículo, relativo, chaquetero, que medimos, que dejamos en la acera. Paso describiendo lo cualquiera, insistiendo con lo mismo, confesando, confirmando los misterios, las esferas, mirando el juego en el humo de una vela. Suspende porque no estudia, no quiere esperar. Hay mucho que ve ahora, ¿tú qué quieres más? La definición es harta, ¿pa' qué deja de ponerle sentido antes de acabar? Todo cambia, criadas en el burdel, perdidas como balas desde Babel. Supongo que no hay precio ya pa' aprender, solo me queda contar, dos, tres, que niños peleándose en la escuela, como nadie pregunta, no se sabe, ¿qué será de ella? Niños peleándose en la escuela, como nadie pregunta, no se sabe, ¿qué será de ella? A la niña no le importan los problemas del gobierno. Comprende bien qué es eso del cielo o del infierno. Sabe de la guerra, excepto que le aterra. Aún así se siente la más triste niña de la tierra. Vamos. El mundo no me da de bebé. El mundo es una pelea de polla, edificios hartos. Cualquiera que vuela alto lo ve, pero sabe que poco importa ganar o perder. La niña se pone a llorar sin saber por qué. No entiende bien de la fe, pero le pide a Dios que cese el sufrimiento. Injusto cuando es tanto el escarmiento, que la chamita por nacer llega a tener remordimiento. Todo cambia, criada en el burdel, perdidas como balas desde Babel. Supongo que no hay precio ya pa' aprender, solo me queda contar, dos, tres, que niños peleándose en la